Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. International Podcast Day is September 30th, and you can help spread the word. International Podcast Day is dedicated to promoting podcasting worldwide. You may be asking, what can I do to get involved? It's pretty simple. First, head over to internationalpodcastday.com and check the suggestions. Second, use hashtag Podcast Day to join in the conversation. Remember September 30th. Now, let's start the conversation. Podcast Day, oh Podcast Day, oh Podcast Day, oh Podcast Day, oh Podcast Day, oh Podcast Day, oh Podcast Day, oh Podcast Day, oh Podcast Day, Podcast Day, oh Podcast Day. Podcast Day. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oh Podcast Day. Oh Podcast Day. El Día Internacional del Podcasting. ¡Oh! International Podcast Day. La la la la la la la la la la la la. Oh, Podcast Day. Ahí para los que a los podcasters que escuchas haciendo así la la la la. Gracias a todos los oyentes por poder estar celebrando ya el segundo año consecutivo 2015, el International Podcast Day. Y ya ni bajamos ni subimos la música, ¿no? Es que parecemos los mejores, ¿eh? Somos los peores y parecemos los mejores, ¿eh? Y esto va supuestamente por todos los escuchas y por todos los podcasts, ay, casi imposible. Este Día Internacional del Podcasting, International Podcast Day, desde internationalpodcastday.com, .com. De punto com, ¿no? Con poderío, ¿no? Con poderío con gran. Sí, sí, sí. Y el hashtag que lo mueve todo en Twitter, con esa almohadilla o gatito, Podcast Day. Y la dirección en Twitter, @INTLPodcastDay. Pero recuerda que a través del hashtag lo puedes encontrar todo mucho más fácil con ese Podcast Day. Ay, ay, ay, ay, ay, pégale, pégale, pégale, pégale. Oh, Podcast Day de este gran, oh, Happy Day, Aretha Franklin, sí, Gloria, sí, así, así, así, hace genial. Sí, sí, sí, sí, sí. Y parece que están como, estamos en un juego mata-mata, ¿no? Esta versión MIDI del Oh, Happy Day, para este Podcast Day, que se celebra en 2015. El año de la máquina del tiempo, el año de regreso al futuro, de volver al futuro. Ay, que nos fuimos, nos vamos antes que nos pueda todo, pero esto tiene que seguir y ya no sabemos ni cómo sigue, ¿no? Pero es lo que tiene. Y nosotros estaremos haciendo como una especie de carrusel porque queremos hoy ser distintos. En este podcast no queremos ser protagonistas este podcast, sino todos los escuchas y todos los podcasts que se hacen posible para que estén aquí en todo esto. con este MIDI de los Gamperros. Gamperris. Como zombies que somos nosotros del podcasting. The Gamperris. The Gamperris. Estamos haciendo nosotros ahí, con un inglés fulminante. Para dejarme subir un poquito para la like nada más. Ahí. Para que quede eso que van a tener charla. Porque eso es el mensaje que se pone, ¿no? Ned, infórmame ahí, por favor. Sí, exactamente. Dentro del equipo del team organizador de este International Podcast Day, lo que piden es eso, es ayudar a difundir la palabra en este Día Internacional del Podcasting. Que significa promoverlo por todo el mundo mediante la educación y la participación del público. Que cómo puedas ayudar, qué puedes hacer, pues participar en el día de la forma que tú quieras, recomendando podcasts, compartiendo sobre podcasts, lo que quieran los escuchas, lo que quieran los podcasters, ahí está, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero lo primero que destacan ellos, y viste ese resumen de lo que hemos escuchado en la promo que hemos lanzado aquí al comienzo de este podcast, es iniciar la conversación, porque se han creado múltiples conversaciones por todo el mundo, en las que a través de una plataforma Blab, que viene a ser así como un Skype, pero público, un Periscope también, todo esto, pero que puede haber hasta 4 canales, pueden participar 4 personas a la vez, o dentro de ese canal también se puede meter varias personas también, pero en principio son 4 canales que ofrece, y esa plataforma Blab, empieza y termina con B, que bien lo decimos todos nosotros, tendrá los streams que se llaman de esas charlas y que serán publicadas en las cuentas que te hemos comentado y a través del hashtag PodcastDay quedarán grabadas para poder visionarse. La gran mayoría de ellas son charlas en inglés, también con personas que hablan también otros idiomas como el alemán, y también habrá participación española en las mismas, pero bueno, y también desde Argentina, desde México, bueno, hay de todo, ¿no? Ahí tenemos ahí al compi Josh Green, que de México, pegando fuerte como siempre ahí. No puede faltar. Y lo que decíamos eso, ¿no? Que quedarán esas charlas y pendientes. Nosotros encontraremos un poquito eso a modo de carrusel, de ese programa de radio como si fuera un live score de los partidos de fútbol, ¿no? De los resultados, pues en este caso, pues lo que te podremos traer y compartir sobre este International Podcast Day. Y efectivamente, buscando eso, compartir podcast. Y todas estas cosas ahí, lo haremos aquí, bueno, lo haremos como al estilo nuestro, pero sin ser nosotros, nuestro estilo, siempre cosa, sí. A peor o a mejor, no es lo importante, sino lo importante son los podcasts, los escuchas ante todo. Y la clave de todo esto, ¿qué es? Pues ya lo dijo el Cholo Simeone. Que si se cree y si se trabaja, se puede. Que parecemos ahí un podcast grande, tal, o sí, por mezclar un poquito, y mezclamos fatal, pero como decimos, lo importante aquí no somos nosotros, lo importante es la celebración, la fiesta, como si fuera un cumpleaños enorme, aunque también para nosotros no creemos en los días de tal, los días de, no creemos en ello, pero sí es un motivo para decir aquello de, oye, que tenemos que promover más el podcasting si queremos que esto siga para adelante, nosotros somos del podcasting amateur, y ¿dónde estamos, no? Nosotros estamos en el barrio de internet, siempre decimos, pero nosotros estamos desde España, desde Tenerife, desde Canarias, este pequeñito podcast, pero que siempre hemos sido raros y extraños, curiosos y todas esas cosas. Pero aunque hoy también será el día del spameo de los podcasts, porque todo el mundo va a aprovechar también la mayoría de los podcasts a meter su spam, ¿no? De venga, escucha mi podcast en el día de tal. Eso es lo que más estamos viendo también en la etiqueta, por supuesto. Y nosotros también estamos spameando, hacemos a las claras, ¿pero por qué? Pero sin ser un spameo sucio, ¿no? Sí, o sin ser un spameo descarado, sino con tranquilidad, con buenos alimentos ahí, porque cada uno se tiene que hacer visible como se puede la visibilidad en la red. Pero sin eso tener un ombliguismo ni ir en plan, bueno, que de otras cosas, ¿no? Sino con esta tranquilidad de esta versión de Ludovico Einaudi en MIDI que nos acompaña con la tranquilidad de celebrar este Podcast Day. Recuerda que si estás por la red social Twitter, que está hecho un campo de batalla mundial, pero también tenemos ahí para eventos, para buscar rápida información, aunque sea mucha, evidentemente, pues intentamos ahí desgranar, a ver si conseguimos tratar la esencia que al final queda de las cosas en esa almohadilla, esa etiqueta de Podcast Day, que se centralizará para descentralizar toda la info y todo lo que se maneje estos días, y todas las charlas que, y bueno, y todos los eventos que se quieren ir haciendo. paralelos, lo que sea. Y además, lo bueno también de esta parte que empezó pues en Australia, en Nueva Zelanda, donde empezó el día 30 de septiembre, que es la fecha elegida como el International Podcast Day. Y nosotros, como estamos perdidos, pues no sabemos si al final nosotros creíamos que era el 31 de septiembre, pero como el 31 de septiembre no existe, es que somos así, ¿no? Que al final, que si el 31 de septiembre, que si tal, se nos van los días y no sé, vamos a ver si estamos a tiempo de publicar algunos podcasts sobre esto todavía, ¿eh? Para estar ahí en la contribución del podcasting, que seguiremos haciendo ruido. El podcasting, que la radio, alguna radio no los quiera, el podcasting amateur, pero aquí estamos nosotros para lo que sea. Para el podcast de hoy. Y nos iremos virtualmente a la JPod 15 en Zaragoza, España. Porque así somos. Lo importante son las jornadas de podcasting. Lo importante ahí son las personas. El Cierzo este año trae ecos de podcasting. Décimas jornadas de podcasting este año en Zaragoza. Podcast en directo, mesas redondas, talleres, actuaciones, mercadillo. 23, 24 y 25 de octubre en Las Armas. Con el patrocinio de Asociación Podcast, iVoox y el Ayuntamiento de Zaragoza. Acércate al podcasting.